encanta este tema de Dido. O Dido, como decíamos antes, ¿no? Aquí en la 106. Bueno, tenemos regalo hoy. En la mañana en vivo de la 106. Tenemos el regalo de parrilla estilo criollo, que te regala un pollo asado y una frita o una ensalada. Los pedidos los podéis hacer al 43 42 60 ahí en Mitre Casi Roca. ¡Qué rico! Para no cocinar hoy, ¿eh? Un pollo asado y una frita o ensalada. Gentileza de estilo criollo ahí en Mitre Casi Roca, 43 42 60. Y también tenemos el regalo sorpresa, gentileza de Tiendas El Auca en esta mañana en vivo de la 106. ¡Qué lindo! Tenemos más, para compartir. Un montón de cosas. Tenemos linda info para los skaters de Saladillo. La verdad, la época de elecciones vino con buenas noticias para los skaters. En época de elecciones, viste que entran a aparecer cosas que de otra manera son bastante difíciles. A ver, ¿qué pasó? El miércoles por la mañana, en la oficina de la Dirección de la Juventud, se llevó a cabo una reunión entre el director de la Juventud, Manuel Cisneros, el constructor del skate park, Ricky Roy, y la Asociación de Park de Saladillo. Qué bueno, concordaron el diseño del circuito que se va a construir en el galpón de la Juventud, ahí en el galpón cultural. Ahí estaban los skaters y bikers que van a realizar el deporte. El skate park anunciado por el intendente Carlos Gorosito en el inicio de sesiones ordinarias el lunes. Bueno, finalmente parece que va a ser realidad de a poco. Están ultimando detalles. Qué bueno. Bueno, buena noticia, para los skaters saladillenses. Se viene un skate and biker park. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. Tenemos info de Tenaglia Estudiantil en Saladillo. Este jueves 16 habrá reunión en Urso a las 20. Tienen que concurrir con chequeras, cierre de inscripciones, elección de papis acompañantes. También tenemos mensajetes de Katmandú. Hoy todo tipo de verduras frescas de Quintas de Roque Pérez a precios increíbles. Estamos en las 10:56 en esta mañana en vivo de la radio. Seguimos con más, un poquito más de música. Claro que sí. Una versión que han hecho Bunbury y Calamaro de Crimen. Está increíble, dale. No sé nada de vos. Dejaste tanto en. En llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. Otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos de. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Estamos escuchando este tema de Cerati con Calamaro y con Bumburi, que es la 106, que se llama Crimen. Cerati, claro. Ahí está. Bueno, tenemos mensajetes, ¿eh? Ahí está Sally, que dice un saludo para el amor de mi vida, @ Vicky Caricato, que cumplimos 14 meses. Un tema de Chayanne que le encanta. La puede ser Madre Tierra, dicen por acá. Bueno, muchísimas gracias. Llegan los mensajetes, ¿eh? A el Twitter de la radio, @ la 106. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en Twitter. ¿Qué más tenemos para compartir? Nos vamos rapidísimo a una pausa. A ver, algunos mensajetes que llegan vía mensajito de texto. Ahí está, ¿eh? Un tema brasilero para Eduardo de Roque, que es un fenómeno. De parte de Sally, su amigo. Quiero Auca, dice Marcela de Saladillo. Quiero estilo criollo. Está Marcela, un tema. Estoy meta a ser milanesa, dice. Carlos del Carril también nos escribe. Está Silvina de Sala, un tema de los noventas. Hola Carlos, soy Patricia de Saladillo. Quiero estilo criollo, dice Marcos de Saladillo, que están tomando mate en los corrales. ¿Cuándo vendrá la factura para acá? Estamos con Facu, en esta. Ahora que yo. En los corrales. Está bien que es medio barrero el Senda, pero y va a haber que esperar que seque un poquito. No sea cosa que el mobilero se nos quede encajado. ¿Viste lo que dijo el jefe de bomberos de Roque Pérez, no? Tratemos de no viajar por lo menos hasta el mediodía. Para el lado de Lobos, porque está cortada la ruta a la altura de los Silos de Regueira, ahí en el kilómetro 120. Hay cola y cola y cola y cola y cola, ¿no? Así que está, reiteramos que sigue cortada la ruta 205 todavía. Un rato más. Nos vamos a la pausa. Viene el humor del gato Peter. ¿Te quedás? Ahí está, el top de las 11 de la mañana.